Amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos nuevamente en una nueva jornada de labores y tenemos importantes temas que vamos a tratar con ustedes, por supuesto siempre relacionado a lo que es nuestro ámbito de el arte y la cultura. Vamos a conversar sobre lo que es el concurso internacional de dramaturgia femenina Resistencia Cultural. Esta es la novena edición y en ella participan varios países de acá de nuestro continente, por supuesto de Europa también, y es la convocatoria 2020-2022, convocatoria general para todos los participantes. Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos desde ya a la maestra Susana Nicolalde. Ella es coordinadora nacional de este evento, desde que les decíamos se ha denominado como concurso internacional de dramaturgia femenina en una nueva ocasión, en una nueva edición. Detalles, particularidades y cómo sumarnos a este evento, vamos a dialogarlo en esta entrevista con la maestra Susana. Bienvenida, maestra, a los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura una vez más y coméntenos cómo están los preparativos y ya todo este trabajo acá desde nuestro país. Bienvenida. Buenos días a todos, gracias por la invitación, gracias a todos los compañeros, a los radioescuchas siguiendo en este programa. Sí, a ver, les cuento, esta va a ser la novena edición del concurso La Dramaturgia de las Diferencias. Esto se viene haciendo ya desde hace algún tiempo en la ciudad de La Habana, en Cuba, y se lo hace en relación también al concurso que se realiza en Italia. Este es un concurso que nació con la iniciativa desde Cuba y desde un inicio se hizo con Italia. Entonces, luego, poco a poco, en las ediciones posteriores se fueron sumando más países latinoamericanos y también de Centroamérica, y en este momento está participando, bueno, Cuba, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Italia, España y de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, para nosotros es muy importante nuestra presencia como país. Nosotros entramos a ser parte de esta red latinoamericana y europea de dramaturgia femenina en el 2012. Y a partir del 2012 hemos participado permanentemente en las ediciones posteriores, con la particularidad de que nuestra participación como dramaturgia femenina ha sido muy importante y ha tenido una resonancia digamos vital, porque hemos logrado ser ganadoras en las tres ediciones de los premios, del premio mayor. El premio mayor consiste en la publicación del texto de la autora ganadora en italiano y en español, también la representación de la obra con un elenco cubano, con una directora cubana, y la participación en el Festival de Teatro Femenino, que se realiza al mismo tiempo, es parte de estas jornadas culturales. Esta edición, esta novena edición, se va a realizar en el 2022 en la ciudad de Santiago de Cuba. Para nosotros como país es muy importante esta presencia porque ha logrado visibilizar el trabajo que se ha venido realizando desde la dramaturgia femenina con nuestras compañeras participantes. Fue Gabriela Ponce. Gabriela Ponce participó con un texto que fue uno de los que recibió el premio mayor, la representación de su obra, la publicación de su obra y la participación en estas jornadas culturales. En la segunda edición que participamos nosotros como país, la ganadora fue Dolores Ortiz. En la tercera participación fue María Beatriz Vergara, por su obra Adicta al Dramón, que recibió el premio por unanimidad. Entonces, eso da cuenta de que también desde nuestro trabajo como creadoras, desde nuestra dramaturgia, ha tenido un crecimiento importante hasta ahora acá en nuestro país. Claro, y decíamos, maestra, y la fuente principal de lo que es este trabajo y este concurso que usted ya nos decía, la fecha en la cual se va a realizar, y por supuesto que será en Cuba, es la participación de la mujer, como su nombre lo dice, ¿no? Obras teatrales originales escritas por mujeres profesionales en lo que es este mundo del teatro. Es el destacar también esta participación y lo que son ustedes como un símbolo de diferentes cosas, de lucha, de trabajo, de sacrificio, en esto del arte y la cultura, resaltando también este trabajo que en la actualidad también se ve mermado por esta crisis mundial que ustedes buscan de alguna forma también sacarlo adelante, maestra. Claro que sí, hemos recibido algunas consultas respecto a, esperamos que empiecen los compañeros a mandar ya sus materiales, sus textos. Por supuesto que sí, es una crisis mundial, o sea, no solamente nos pasa a nosotros, las respuestas que han tenido las otras compañeras de los otros países también ha tenido como esta especie como de ritmo un poco más lento, ¿no? Sin embargo, estamos recibiendo consultas, llamadas, el interés existe, pero por eso precisamente nosotros hicimos ya una prolongación del cierre de la convocatoria. Vamos a tener abierta la convocatoria hasta el 15 de mayo. Así que todas las compañeras que quieran participar, que tengan sus textos, que tengan el ánimo de estar presentes en este concurso, pues tenemos el tiempo para intentarlo y lograrlo hasta el 15 de mayo. Maestra, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo deben ser estos trabajos? ¿Cuál es el formato? ¿Todos los detalles que usted nos puede entregar de cómo pueden participar? El único requisito es que sea inédita. Tiene que ser una obra que no haya sido estrenada ni publicada. Es el único requisito. Tiene que ser obviamente escrito desde la autora, ¿no? Y nada más. O sea, realmente es absolutamente libre a todas las formas de escritura, a todas, a todos los géneros, a todos. O sea, puede ser desde comedia, puede ser desde el drama, puede ser también desde la dramaturgia de espectáculos para niños, puede ser desde los títeres. Es completamente abierto. Es un concurso abierto a toda forma de escritura teatral. Entonces, el único requisito es que sea inédito, por lo menos hasta el momento de que termine toda la curaduría. Claro. Tiene que estar inédito, no tiene que haber sido estrenado ni publicado. Claro. Y de ahí obviamente se piden algunas cosas como certificaciones, por ejemplo, de que sea su obra, una autorización de que su obra puede ser presentada por un elenco cubano en el momento de que sea ganadora su texto, una autorización también para que su texto pueda ser traducido al italiano, básicamente eso. Claro, y esos son los detalles de cómo se puede participar y las ideas que nos dice la maestra Susana Nicolalde. Hablábamos de lo que es este trabajo en general, leíamos lo que usted nos había enviado sobre lo que es esta convocatoria, nos parecía interesante y lo decíamos con la maestra extra micrófono también, conversar en particular sobre lo que es el trabajo ecuatoriano. Ya nos decía la maestra de dónde nace el concurso, de dónde nace la idea de este trabajo, los países que participan de diferentes, de todo el planeta, con países de Europa, de Centroamérica acá y de Sudamérica con nosotros además. Pero la participación ecuatoriana, que ya va por su tercera participación, valga la redundancia en esto, es importante destacar en esto, maestra. Sí, realmente para nosotros ha sido muy importante el estar presentes en esta plataforma. Es una plataforma, es un encuentro donde estamos convocadas las mujeres creadoras y podemos tener una voz muy fuerte a partir de nuestro trabajo desde la dramaturgia. Entonces, los temas son completamente abiertos, no hay ninguna restricción, no tienen que ser temas que necesariamente hablen, por ejemplo, del tema feminista, porque como yo digo siempre, sería como redundar, porque en el momento que uno escribe o uno hace un trabajo artístico, ya tiene una mirada femenina. Entonces, no hay ninguna restricción en cuanto al tema. Entonces, por eso, en ese sentido, nosotros estamos muy, muy, muy, muy contentas de que haya sido esto también, de alguna manera, un impulso para que las compañeras ecuatorianas nos sintamos motivadas a que nuestros trabajos sean leídos, sean visibilizados, sean reconocidos también, porque es un trabajo fuerte, es un trabajo que no lleva de la noche a la mañana. Las compañeras que han participado son compañeras que ya tienen un recorrido y eso no descarta la posibilidad de que alguna otra compañera que esté empezando también pueda participar, porque se hace una curaduría a nivel internacional. Este, por ejemplo, es una particularidad que tiene el Ecuador. Y la mayoría de los países tienen una curaduría nacional, ¿no? Nosotros tenemos una curaduría internacional. Yeah. Gabriela Ponce Padilla fue la ganadora del concurso por Ecuador y en ese año nosotros llegamos a tener 10 postulaciones, 10 compañeras participaron, mandaron sus textos y dentro de las 10, Gabriela fue quien ganó por Ecuador y como le contaba hace un momento, también fue la ganadora oficial, digamos, dentro de las 3 últimas a nivel internacional. Gaby ganó con su texto Entrada en Pérdida y bueno, fue realmente muy importante la primera vez que participábamos y fue con todo, con el premio mayor y eso fue realmente muy, muy, muy importante. En la siguiente edición, que fue la séptima, en el 2014, ahí llegaron a participar, me parece que fueron 8 compañeras que también postularon y dentro de las 8 compañeras ganó Dolores Ortiz con un texto que se llama El Último Piso. Dolores Ortiz fue la ganadora por Ecuador y a nivel internacional llegamos a tener el reconocimiento de la lectura de su texto como una lectura dramática También la publicación de su texto en la revista de Mente Alegre, que es la compañía que dirige la directora general, que es Alina Larguilla, que es esta compañera, la compañera italiana. En la séptima edición, que fue ya en el 2016, del 2016 al 2018, ganó María Beatriz Vergara, Adita Ramón, y también fue la ganadora del premio grande, del premio completo, ¿no? La representación de su obra, la publicación de la obra en italiano y en español, y la participación en las jornadas culturales. Claro, maestra, hablemos también de lo que es el jurado que va a ser, jurado internacional que ustedes tienen para esto. Dentro de quienes están involucrados en esto, está la maestra Susana, nos decía ella que no podía participar precisamente por esto, ¿no? Ella es coordinadora nacional de Ecuador y será parte del jurado internacional. ¿Quiénes más la van a acompañar en esto? Va a estar presente Italia y va a estar presente Cuba. Cuba, Italia y Ecuador. Cuba, Italia y Ecuador seríamos nosotros el equipo del jurado internacional. Y sí, yo te comentaba por interno también, al ser yo la coordinadora nacional, obviamente, por una cuestión de ética, no puedo participar como dramaturga, ¿no? Entonces, por un lado es como una penita, porque me gustaría participar con mis obras también, pero lo importante aquí es como la visibilización de que hay una multiplicidad de formas de escritura en la dramaturgia femenina aquí en el Ecuador, y eso es vital. Entonces, por ese lado, a mí me interesa que sigamos teniendo una presencia importante en esta plataforma, porque además, como ha ido, como todo va sucediendo, digamos, en un proceso de crecimiento, se han ido abriendo otras posibilidades de participación de las coordinadoras nacionales, que no podemos participar como dramaturgas. Se nos ha permitido, por ejemplo, que podamos participar en el Festival de Teatro Femenino con nuestras obras. Entonces, eso ya es más que suficiente. O sea, la merma es, no puede participar como dramaturgas, pero la presencia con nuestras obras también es importante. Así que por ese lado no siento un gran peso en ese sentido, ¿no? Sino al contrario, me parece que es muy importante que mientras más amplia sea la participación, no solamente desde la dramaturgia, sino también desde las puestas en escena que se puedan llevar desde el país, pues la presencia va a ser mucho mayor, ¿no? Perfecto. Maestra, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado acá en el espacio de Zona Cultura, contándonos más sobre lo que es este trabajo y lo que usted está acá como coordinadora también de este concurso internacional de dramaturgia femenina en su novena edición. Reiteremos esa invitación para el público, para quienes quieren sumarse, por supuesto, con sus obras, las mujeres, y quienes quieren estar más enterados sobre lo que es este trabajo. Redes sociales, página web, el contacto suyo también, para que puedan estar todos informados más sobre lo que es este trabajo y se sumen todos a la participación. Maestra, su invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, les invito, les convoco, que se sumen a esta convocatoria, que participen, por favor, porque es muy importante que mantengamos nuestra presencia, no solamente como país, sino como mujeres, desde nuestra dramaturgia. Les convoco, les motivo, les incentivo para que se sumen a esta convocatoria, participen. Ya les he contado un poco todo lo que es súper importante, los premios son realmente maravillosos y podríamos estar realmente haciendo una labor importante desde nuestro trabajo a nivel internacional. Entonces, por favor, esta es una convocatoria a todas las mujeres creadoras que vienen desde las artes escénicas para que participen en la dramaturgia de las diferencias en este concurso. Se va a realizar en el año 2022 en Santiago de Cuba. Y pueden encontrar toda la información directamente en nuestra página de Facebook de Mandrágora Artes Escénicas. Pueden buscar también en Susana Nicolalde, también en mi Facebook personal como Susana Nicolalde, y también pueden entrar directamente a la Dramaturgia de las Diferencias. En la página simplemente ponen la Dramaturgia de las Diferencias y aparecen todas las convocatorias. Y si necesitan alguna información mucho más detallada, me pueden llamar a mi teléfono personal, no tengo ningún problema, al 099-7988-637. 099-7988-637, y con gusto podemos conversar, tenemos el tiempo como para hacerlo. En esta cuarentena aprovechamos el tiempo también para recrearnos desde nuestro interior y poder escribir las historias que todavía tenemos y tenemos que contar. Así que están invitadas todas, mamá, micrófonos. Perfecto. La maestra Susana Nicolalde, organizadora, coordinadora del concurso internacional de dramaturgia femenina, nos ha acompañado esta mañana acá en el espacio de Zona Cultura. Maestra, muchas gracias y que tenga un buen día. Un buen día para todos. Un abrazo.